La historia no es de quien escribe. Nuestra historia está hecha por nuestro pueblo. Lo cultural no solamente está determinado lo que es un hecho folclórico. Lo cultural en nuestro país tiene una determinación de proyecto político, ¿no? Es necesario conocer nuestro pasado para construir nuestro futuro. Tenemos que cualificar la participación. Y cualificar la participación quiere decir entender los fenómenos que estamos atravesando hoy para poder revertirlos en favor de los pobres. Reflexiones, testimonios, entrevistas y memorias en Voces de la Historia. Auspicia el Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local, CADL. Al iniciar nuestro programa de la fecha, saludamos a los oyentes de Radio Pachacamasa en la Ciudad del Alto, Radio Alternativa en Santa Cruz y Radio Loyola en Sucre y a través de la página web www.ceadl.org.bo. En nuestro programa de hoy queremos compartir el testimonio de la compañera Justa Cabrera Guzmán. Ella es presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia y desde su testimonio queremos iniciar con ustedes un debate necesario. Queremos hablar del racismo, pues queremos sobre todo comprender sus formas y las resistencias y luchas de nuestros pueblos frente al racismo. Compañera Justa, usted es de origen guaraní. Cuéntenos su historia y la de su familia. Pecaruma, Arupebe, Tamaraeme, Cheretawi. Les traigo saludos de mi pueblo. Mi idioma es guaraní, hablo guaraní. Bueno, existen comunidades cautivas en Bolivia y una de las personas que ha nacido en cautiverio es mi persona. Vengo de una familia cautiva. Mi historia es un poco así, ¿no? De que hoy en día vivo en las afueras de la ciudad de Santa Cruz. Mis padres y mis hermanos se vinieron a Santa Cruz traídos por el hijo del patrón con un libro de cuentas, ¿no? Los nombres en la cuenta del libro del patrón, transferido los esclavos al hijo con más las deudas. Esa es el principio de la historia de mi persona, una vez en Santa Cruz, y hoy en día no se ha tocado, ¿no?, la parte de las comunidades cautivas. Se ha hecho un pequeño disimulo, pero sin embargo existen estas comunidades cautivas que mis hermanos guaraní de la comunidad de la zona del Alto Parapetí, una zona del Gran Chaco boliviano, vive en cautiverio. Hay esta situación en Bolivia por la cual, digamos, no solamente tenemos el cautiverio físico, también el cautiverio psicológico. Usted nos cuenta que vive ahora en la ciudad de Santa Cruz. ¿Qué opina sobre el referéndum por los estatutos autonómicos realizado el 4 de mayo pasado? Demuestran esa resistencia. El domingo pasado se ha visto claramente en su referéndum de autonomías departamentales que ellos, digamos, yo vivo ahora en el departamento de Santa Cruz, donde claramente han perdido, porque nosotros como pueblos indígenas del oriente nos hemos declarado en estado de emergencia y hemos declarado resoluciones de no votar, de no salir a las urnas, y no ha habido votaciones como ellos hacen creer a la prensa, muestran por la prensa que han ganado un 86%. Últimamente en la misma prensa sale que es un 56% de abstención, de que no es como ellos dicen que han ganado. Y es por esa razón que nosotros creemos contundentemente que es acertada el referéndum revocatorio. La compañera Justa nos hace referencia sobre las debilidades de nuestro pueblo en el tema de la discriminación y la exclusión. Porque esa discriminación tanto nos han calado hasta el cerebro, nos han bloqueado, que entre nosotros pues nos marginamos. y esa es nuestra debilidad. Cuando nos empecemos a aceptar entre nosotros, a tolerar por lo menos, habremos ganado, hermano. Algunas veces cuando algunos ya son de repente profesionales, se han superado un poquito, ya marginan al que no sabe leer, ya marginan al que ya lo miran, nosotros allá decimos de cotiojo, de un ladito, ¿no? Ay, este me va a saludar ahorita, ese, ¿no? Y se da la vuelta y se va. Eso es marginación, eso es discriminación al hermano. Eso también es herencia de la derecha que nos han dejado. Y cuando eso no lo saquemos nosotros de nuestro cerebro, vamos a seguir así divididos. Pero si nosotros nos aceptamos entre nosotros que somos indígenas y que somos pobres y que tenemos que luchar conjuntamente, habremos ganado. Y no debemos dudar de nuestra lucha, debemos ser contundentes, debemos ser seguros. El racismo es la máxima expresión de la diferencia que traspasa a toda condición social, pues es el extremo de la negación absoluta del otro. Es lamentablemente la generación por parte de un grupo de una conciencia enferma y distorsionada que se extiende como un manto invisible en nuestra vida social. La xenofobia devela lo que está detrás de las relaciones sociales, descubre lo que no decimos y casi siempre negamos a viva voz, pero que practicamos con vehemencia en la oscuridad de nuestras vidas privadas. La discriminación es una cosa que ha estado siempre, que ellos lo disimulaban, ¿no? Porque, bueno, ellos manejaban el país, ellos no les importaba mucho porque nos tenían ahí, ¿no? Adormilados a todos. Pero cuando se les afecta ya, cuando ya se aprueba lo que es el texto constitucional de nuestro país, cuando ellos ven que sí se va a aprobar porque toda la gente de nuestra clase, de nuestra condición social, está, digamos, apoyando a esta aprobación, ellos inventan cualquier cosa para distraer al gobierno, para distraernos a nosotros, empiezan a alterar, ¿no?, la situación, no han permitido que siga el curso de la aprobación del nuevo texto constitucional. Sin embargo, nosotros, los pueblos indígenas, la sociedad civil en su conjunto, creemos que es nuestro deber apoyar a la aprobación de este texto constitucional, porque depende de este texto constitucional para que nuestras comunidades cautivas se liberen y podamos también obtener nuestra libertad, como nosotros como pueblos indígenas vivimos en territorios, y nuestros territorios, por esos territorios es que lo han secuestrado al viceministro de Tierra, Alejandro Almaraz, porque iba a sanear. No queríamos quitarles a los terratenientes, sino solamente a medir de dónde a dónde le corresponde a la comunidad guaraní. Y estos señores no quieren ni un metro. Ellos piden 5 hectáreas para una vaca y no quieren dar ni un metro para el pueblo indígena. Eso quiere decir que nosotros valemos menos que una vaca para ellos. El grito de los excluidos nace en 1995 en Brasil, como fruto de una articulación de movimientos sociales. Nos encontramos en diferentes pueblos del continente, trabajadores del campo y de la ciudad, pobladores de todos los rincones. Hombres, mujeres, migrantes, jóvenes y estudiantes. Indígenas, creyentes y no creyentes, ecologistas, dispuestos a gritar al mundo nuestra indignación y nuestra esperanza. Sí a la vida. No al alca. Otra América es posible. Ponte en contacto con el grito de los excluidos y excluidas en nuestra página web grito2excluidos.com.bo. Estamos con Justa Cabrera, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia. Usted nos decía que no es suficiente tener un presidente indígena para tener derechos como pueblos indígenas. Entonces, queridos hermanos, nosotros estamos aquí para que ustedes conozcan la realidad boliviana, No es simplemente el hecho de que tenemos un presidente indio, un presidente indígena. Cada día en la calle a veces me encuentran y me dicen, usted que es cruceña, ¿qué dice? ¿Apoya al indio el presidente? Claro que lo apoyo. Soy pobre y tengo que apoyarlo. Hasta tanto ese indio les ha lavado el cerebro. No saben que ese indio les está robando. Yo les contesto, pero está bien. El indio está en su tierra y es su plata. Tiene derecho. Si los extranjeros han tenido derecho de llevar la plata al banco de su tierra, ¿no? Que se la llevan a Estados Unidos, que ahí, digamos, ponen su plata al banco, que por lo menos el ébolo irá a tener aquí, irá a invertir en el país, le digo. En la campaña por el referéndum, por los estatutos autonómicos, el comité cívico y el prefecto hablaron del reconocimiento de los pueblos indígenas. ¿Qué nos dice al respecto? En Santa Cruz vivimos el racismo vivo, el racismo rojo. Nosotros también hemos sufrido lo mismo que dice el hermano. No podemos cruzar por la plaza 24 de septiembre, que así se llama la plaza, sin ser insultados. Estos indios, estos puercos, vienen a ensuciar nuestra plaza, a dar mala imagen. Entonces no somos dignos de entrar a las plazas de los de la derecha, porque solamente ellos pueden estar ahí sentados fumando su cigarrito, charlando, haciendo complot contra nosotros, ¿no? Pero nosotros no podemos pasar por ahí. Compañera Justa, al conocerla como líder indígena, desde sus discursos y sus denuncias, usted es muy crítica a la iglesia. Por otro lado, también vale la oportunidad de denunciar a las iglesias católicas, a las iglesias evangélicas. Sutilmente, las iglesias, los pastores evangélicos han venido a lavarnos el cerebro, hacernos creer que en la eternidad vamos a andar por calle de oro y paredes de cristal. Esto fue, digamos, la Biblia lo han utilizado muy bien para sus intereses personales, para su interés del bolsillo, para que nosotros, como ovejitas, digamos, sí, está bien, voy a seguir siendo pobre nomás porque, bueno, pues Dios me va a dar cuando yo me muera, ¿no? Voy a gozar. Y así nos han hecho renunciar a nuestras riquezas naturales que teníamos nosotros como pueblo indígena en nuestra selva, porque nosotros vivíamos muy bien en la selva. La compañera Justa Cabrera afirma que parte del racismo es hacer creer al pueblo indígena que son tontos y que no tienen nada que enseñar. No sabríamos leer, no sabríamos escribir, pero nuestros abuelos eran muy inteligentes. Nosotros hacíamos lo que es el uso sostenible del bosque. No son nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque esos nuestros abuelos nunca tumbaban un árbol porque lo tenían que tumbar, porque le estaba estorbando. Siempre pensaban que si estaba maduro, si era conveniente, si no iba a afectar a las riadas. Si estaba a la orilla del río, no lo tumbaban porque ese árbol nos estaba protegiendo. Y ahora, ¿acaso no es la derecha que mete la maquinaria y arrasa con todo? ¿No le importa si ese árbol sirve o no sirve? ¿Y por qué ahora, digamos, se hacen talleres para los pueblos indígenas sobre uso sostenible del bosque? En vez que nosotros les hagamos talleres a ellos enseñándoles cómo es el uso sostenible. Una urina que decimos nosotros, el venado, no se mataba a la hembra que estaba preñada porque eso iba a reproducir para nuestra alimentación. Y ahora los cazadores que entran y matan indiscriminadamente, eso es la derecha. No somos nosotros los pueblos indígenas. Y nos han hecho creer que nosotros somos sonsos, que no sabemos nada. ¿Cómo se debe enfrentar este racismo? ¿Cuáles son los desafíos? Y continuar con la lucha. Les duele que el presidente sea indio. Y son racistas. Y eso hay que empezarlo recién a trabajar, porque el racismo recién se ha destapado la olla, ¿no? Lo han hecho, ya se ve, porque por lo menos antes estaba disimuladito, así, ¿no? Y todavía nos dicen, hija, nuestros indígenas, cuando se refieren a nosotros, todavía somos de ellos. Y eso tenemos que luchar, ya no tenemos que ser de ellos, ya no nos tienen que decir hija como nos han enseñado, porque así era antes los esclavos, así son nomás en el alto parapetín, mamita le dicen a la patrona y al patrón papá, por eso dicen ellos hija, ellos se sienten los protectores, les hacen creer que lo están protegiendo, que ellos piensan por nosotros. Hace poquito le dije a una señora de la prefectura que dictaba un taller, que casualmente yo estuve en ese taller, dice, nosotras las mujeres de la Secretaría de Género de la prefectura hemos pensado para ustedes. Me paré y le dije, señora, le dije, discúlpeme, ya no piense por nosotros porque ya sabemos pensar. Ya no piense por nosotros, porque ya nosotros sabemos lo que queremos y eso es lo que no estamos de acuerdo. Que ustedes han hecho su estatuto autonómico entre cuatro paredes, entre cuatro personas, donde nosotros ni sabemos qué dicen ese estatuto autonómico. Y por eso no lo vamos a aprobar, porque si aprobamos ese estatuto es como si estuviéramos retrocediendo 500 años, porque volverá la dictadura. Volverá la esclavitud plena. Ellos ya están con las armas en la mano. Ya están planificando cómo nos van a matar. Porque si no es a las buenas, a las malas que quieren ganar siempre. Por eso, queridos hermanos de todos los que están presentes aquí, debemos unir más nuestros esfuerzos para poder ganar. Agradecemos el testimonio de Justa Cabrera Guzmán, presidenta de la Federación de Mujeres Indígenas de Bolivia. Y para continuar reflexionando y tener más elementos para un debate necesario en nuestras organizaciones, en nuestra familia, en nuestro trabajo, pues a continuación tenemos los importantes aportes de Elizabeth Peredo. Ella es directora de la Fundación Solón, a quien la escuchamos y, como ya dijimos, tener más elementos para comprender los fenómenos que atraviesa nuestro país. Los fenómenos que estamos viviendo en nuestros países nos recuerdan lo que hemos heredado del proceso de colonización de Europa y América Latina. Y lo que vivimos en Bolivia, de alguna manera, es el reciclaje de esos patrones de una sociedad etnocéntrica que en su expansión conquistó un territorio y negó las identidades de los otros, de los indígenas, de los pueblos, y ocupó ese territorio. Esa es la memoria larga que nosotros tenemos. Y ahora en las luchas sociales, esa dicotomía, esas visiones diversas vuelven a colocarse en la agenda, en otra dimensión, con otras expresiones políticas, con otras expresiones sociales, y nos hacen recuerdo precisamente de que aquí existe un pueblo, no un pueblo, varios pueblos indígenas, hombres y mujeres con una identidad. Existen también pueblos que han luchado por la independencia, la soberanía, y que estamos enfrentando procesos de cambio muy interesantes. Es la primera vez en nuestro país que un presidente es indígena y que ha accedido al poder que usufructuaron durante siglos y décadas las oligarquías terratenientes sin un proyecto de país. Es lo que menos tuvieron. Y en la actualidad, esa es su mayor debilidad. Por eso es que se han, de alguna manera, guarnecido, protegido en las autonomías regionales, porque eso les da un cierto poder. La prioridad está en la construcción de propuestas concretas de recuperación de los hidrocarburos, de recuperación de las empresas, de poner en la práctica esto que se dice que los servicios son un derecho humano, que los servicios tienen que ser públicos, que el agua tiene que ser un derecho humano. Estamos preocupados de la construcción, entonces nos queda muy poco tiempo a veces de denunciar estos hechos. Pero ahora que está tan cerca una propuesta de referéndum revocatorio en Bolivia, nos parece muy importante visibilizar esta cara porque tiene que ver con hasta dónde puede llegar la resistencia de las élites en una sociedad latinoamericana. como las élites son capaces de recoger de todo ese acervo histórico la discriminación racial y volverla en una expresión política. La Asamblea Constituyente, justamente por una acción de sabotaje y de no dejar avanzar por parte de las élites, fue cercada por grupos organizados que han tenido expresiones claramente racistas y, por qué no decir, fascistas. Como algunas expresiones políticas muy radicales llegan a agredir a los pueblos indígenas de una manera en que ese racismo cotidiano encubierto que hay en nuestras sociedades, no solamente en Bolivia, también existe en la sociedad peruana, adquiere una expresión política y una expresión hasta física, de confrontación física. Y el peligro está ahí. En Bolivia se debaten dos opciones entonces. Por un lado, una opción que desde nuestro punto de vista está orientada a construir y generar dentro de toda la debilidad que existe propuestas políticas concretas, como por ejemplo, ya que estamos en un encuentro que tiene que ver con la Unión Europea, Bolivia ha planteado ante las negociaciones con la Unión Europea proteger cuatro sectores: proteger servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras estatales. No va a hacer compromisos en esos terrenos, en esos campos, y los va a proteger. Esto es una propuesta que está haciendo Bolivia. Hace poco Bolivia ha nacionalizado Entel, porque piensa que las comunicaciones son un derecho humano y eso tiene que ser, los servicios tienen que ser públicos. Está intentando recuperar los hidrocarburos y construir una empresa estatal. Está intentando redistribuir a través de bonos, etc. ¿No es cierto? Entonces hay una propuesta política. Y por otro lado, la respuesta de las élites es la agenda pequeña, no una visión de país, sino más bien una visión de las autonomías departamentales, establecer sus propias reglas en sus territorios para definir ellos cómo van a distribuir las tierras, cómo van a ejercer su justicia. Y por otro lado, como una estrategia subalterna de la propia resistencia oligárquica, está la racialización. Han formado grupos, no son mayoritarios afortunadamente, pero tienen su peso. Han formado grupos sobre todo entre los jóvenes, jóvenes de la clase media, pero también de sectores populares, que agreden a los movimientos indígenas. Entonces, esos grupos que son pequeños, ¿no?, tienen su impacto político, y nos parece fundamental que la solidaridad con el pueblo boliviano vaya también desenmascarando este fenómeno y tomando precauciones, porque la racialización de las luchas tiene una funcionalidad con el sistema neoliberal. La racialización está basada en negar el derecho al otro diferente de tener la misma posibilidad de acceder a los derechos, a la vida, a la educación, a la identidad propia. Eso es el racismo, es el negar el derecho del otro diferente a la vida. Creemos nosotros que es muy importante esta reflexión para tomar en cuenta que el respeto a la diversidad cultural, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas son fundamentales en el momento que está viviendo el mundo actualmente. El neoliberalismo se alimenta de la negación del otro, de la negación de la diversidad cultural. El neoliberalismo es una visión muy local, occidental, capitalista, pero generalizada a todo el mundo. Y se alimenta mucho de negar al otro, de negar las diversidades. Y eso tiene este tipo de expresión. Al finalizar el programa, saludamos a todas las organizaciones que participaron en la Cumbre de los Pueblos en Lima, Perú. Y nuevamente nuestro agradecimiento a Elizabeth Peredo y a Justa Cabrera por compartir sus experiencias